Muy buenas noches, estamos en lonchecito número 233, donde tendremos muchas noticias, tendremos lo que es la reseña de Enigmatis 2 y el clásico tema random, donde no olvidaremos y recordaremos todo lo que nos trajo el 2016. Así que comenzamos. RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues muy buenas noches, pues escuchas, estamos en el lonchito número 233. Un gustazo estar compartiendo micrófonos con estos conocedores, amantes de los videojuegos. Y pues vamos a, si no lo conocen a estas celebridades que están a mi alrededor, pues vamos a irlos presentando. Así que Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mute, ya quité el mute. Hola, buenas noches, qué bueno que ya andan por aquí. Pues ya terminó el Reset Bowl y ahora seguimos con este sensacional y magnífico chocolonche. Qué bueno que andan por aquí, pues ya pasen e inviten a sus amigos, que se va a poner bastante bueno. Pues, ¿qué hemos jugado últimamente? Pues ya casi terminamos el Batman, nada más que me salieron con que ahora tengo que atrapar a un villano más para poder ver el final. Ay, sí, eso es una lata. Sí, más porque me quedé en el 98% y con los dos más difíciles que hay, que es el acertijo o el Deathstroke. Yo me iría por Enigma, la verdad. Sí, no, pues pero de todas maneras tendría que explorar todo Gotham para saber cómo resolver los acertijos, ¿no? Sí. ¿Te gustaría ser Batman, Marquito? ¿Te gustaría ser Batman o no? No es por nada, pero soy el Batman Región 4, tengo el dinero y la tecnología y todo, nada más me faltan las ganas para salir a la calle a estas horas. Y el cuerpo, Marquito. Bueno, mínimo a pistear, ¿no? Muy bien, Marquito, pues muy bien, me da gusto estar contigo otra semanita más. Qué bueno que te digan que eres el caballero de la noche en la Región 4, no es un término muy apropiado. Así es. Así es, pero pues aquí también nos acompaña el buen Traps, señor Cinemás, ¿cómo se encuentra esta noche? Bien, bien, ya ves, pues ya así que ya con todo el espíritu navideño por delante. De hecho ya íbamos a pedir posada, pero pues ya sabes, de pronto pues ya ves, de pronto dicen que aquí no es el lonche, sigan adelante, no vayan a equivocarse de otro podcast, ¿no? Sí, con eso de que el buen Traps está en 1000 podcasts, así que es el señor podcast, que señor Cinemás. Pero Traps, ¿has jugado algo o no más has estado trabajando? Pues he estado, pues tú sabes que el Hems of War es inevitable, ¿no? Ese sí se sigue jugando y lo he seguido jugando, ya sabes que en ese juego no nunca paro. Pero pues también ahorita le he jugado un poquito a Lego Star Wars The Force Awakens y también pues le moví un poquito a Enigmatis, digo ya para que ya queda bien hecha la reseña. Y pues fuera de eso, pues sí, la verdad es que pues sí hemos estado más concentrados en la parte de cine, ¿no? Que pues digamos que ese es el objetivo que andamos siguiendo, ¿no? Que también el cine quede muy bien cubierto en estas últimas semanas, porque ya sabes, vienen muchas funciones de prensa y todo eso. Y sí está complicado. Así es, aunque ustedes no lo crean, digo, estos expertos del cine, no es de que nada más así de que, pues yo veo la película por aquí, por acá, si nos están saturadísimos luego. Que casi casi les estoy rogando para que vayan al cine y sean felices. Pero así es esto de trabajar arduo y lo que le sigue. Y también está con nosotros el buen abuelo, no menos importante, pero aquí está el abuelo. ¿Cómo estás, abuelo? ¿Qué onda? ¿Cómo está, Amanda? Pues aquí platicando con todos ustedes de lo que ocurre dentro del mundo del gaming, ¿no? Después de haber pasado una sesión bastante ardua en el Reset Bowl, ¿no? Que ya se viene prácticamente el final de la temporada y con un montón de decepciones por ahí, pero también confirmamos varios aciertos dentro de nuestros pronósticos. Así es, hubieran armado una quiniela en el Melate Pro Bowl, ¿no? Digo, no sé si existe para aquí. No he tenido tan buena suerte porque lamentablemente esta temporada ha sido rompequinielas por donde la veas, ¿no? Pero creo que lo que viene va a ser sí de meter quiniela, ¿no? Ya cuando entremos a prácticamente las finales, que son ya a partir de la semana que viene. Ahí está, ya las finales, la época fuerte del fútbol americano, y qué bueno que sean tan fanáticos. Y abuelo, ¿tú has jugado algo o nada más has visto americano? No, sí estuve jugando la serie completa de The Walking Dead de Telltale Games, ¿no? Que ya la había jugado, pero pues como deben de saber, el día de ayer se estrenó el The Walking Dead A New Frontier, y como estos juegos se basan en las decisiones previas que hayas tomado en los juegos anteriores, pues dije, ¿por qué no jugar los juegos anteriores para llegar a New Frontier con todas las memorias frescas, ¿no? Así que estuve jugando, este último fue el The Walking Dead A New Frontier, los dos episodios que salieron el día de ayer. Órale, pues muy buenos juegos los que han estado disfrutando. Pues vamos a recordarles las redes sociales por si nos quieren seguir y quieren estar en contacto con nosotros. Nos pueden encontrar en resetmx.reviews, ese es el sitio web. ¿Qué otra red social tenemos? A ver, pregunta de examen. Abuelo, otra red social. Otra red social, tenemos ¿verdad? Te agarré en curva, qué bueno. Quería agarrar a alguien en curva, para que pongan Twitter, atención. Twitter. Tenemos Twitter, y en Twitter es / ResetMX. En Facebook tenemos a Reset.tv, y en YouTube como ResetMX. Así que también acuérdense que todos los miércoles a las 10 estamos transmitiendo este bonito lonchecito, y nos pueden escuchar en Mixler o ya grabado a través de iVoox o de iTunes. Pero después de tanto anuncio parroquial tan bonito, porque vivimos de estos anuncios tan, tan bellos, pues vamos a pasarle a lo que nos da, a la primera rola cortesía del buen Marquito, que ahorita nos va a decir por qué escogió esta canción que yo supongo que es una canción navideña, porque pues es época de dar y recibir. Así que Marquito, digo, por favor, traos el primer corte musical. Va. Bacán. Pues volvemos de este bonito corte musical, cortesía al buen Marquito. Marquito, ¿qué canción escogiste y por qué la escogiste? Bueno, fue la de The Darkness, Christmas Time, obviamente por la temporada. Ya estamos a unos cuantos días de la Navidad y deben de recordar que en esas fechas tienen que hacerle una broma práctica a sus chavos, niños, menores, en el que si les van a dar una consola, saquen la consola, metan libros y ropa interior. No, ya después no, les estarán dando la consola. Es la por favor. De la temporada. Y por favor no sean como el Bronco, el gobernador de Nuevo León, que de pronto hizo que muchos niños estuvieran muy tristes esta Navidad. Dios mío, ¿cómo fue posible que revelaran un spoiler tan gacho de la Navidad? No. Digo, sí, no, es casi merece, como... Sí, sí merece que le paguen su aguinaldo con carbón, a ver si le parece. Es como si le spoilearan en chat interno de lo que pasó en Dragon Ball cuando uno no lo ha visto, ¿verdad? ¡Oh, no! Así de ser la ilusión de la gente. No te preocupes, me acaban de revelar los spoilers de la secuela de Rogue One. Fue horrible. Por eso, en esta Navidad procuren no spoilear a sus seres queridos. Sean buenas personas. Menos con ese tema delicado de Santa Claus, por favor. Digo, a menos que ya estén lo suficientemente grandes para entender algunas cosas. No, pues ya si tienen 25 años, no, pues ahí sí ya. No importa la edad, ustedes no spoileen nada. Ustedes disfruten toda la vida, sin que les cuenten. Y si su hijo de 30 años no acepta un taladro en lugar de una consola, le hace falta ver más bugs. Ah, sí, cierto. Está muy bueno ese anuncio, por cierto, chéquenlo. Bueno. Pero bueno, pues vamos a lo que nos ruge, que es las noticias. Pues a pesar de que es ya época decembrina, época de Navidad, y ya las noticias se empiezan a disminuir, no dejan de ser menos y no dejan de ser importantes. Pues por eso vamos a empezar con una noticia que unos días se las venían oliendo desde inicios de lo que son los cómics de Overwatch, que es un personaje muy popular llamada Tracer, esa chica que ha generado mucho furor porque tiene cierto carisma, cierto diseño único y que muchos se mueren por ella. Pues Blizzard sacó lo que es un cómic en esta semana que se llama Reflections, donde es un cómic enfocado a la época navideña, a la época de dar y recibir, y más allá del típico mensaje bonito de la Navidad, hay ciertas escenas que, si no quieren spoilearse, pónganle mute como por un minuto. Y Vomitan las redes sociales porque sale una escena donde sale Tracer con una chica llamada Emily y que curiosamente pues se están dando algo más que un abrazo navideño, sino un bonito beso. Así que esto que denota lo que muchos especulaban y lo que decían un poquito los cómics, sin decirlo claramente, que pues, Tracer tiene cierto gusto por las chicas, que es muy respetable en esta época, pero así es, si ustedes tenían el gusto, la fantasía de que ojalá que Tracer venga a mi casa y me bese, pues, bueno, solo que sean mujeres, pero si son hombres, pues no se les va a cumplir. Entonces, así es que ya se anunció oficialmente la preferencia. ¿Podría ser bisexual? Ah, bueno, también, no digo, también podría ser, pero hasta que no lo digan en un cómic, es un misterio. Al menos sabemos que le gustan las chicas. Y esto se empalma un poquito con otra noticia curiosa respecto al mismo tema, en donde, si ustedes nos están escuchando ahorita en Rusia, digo que no creo porque... Rusos. O son rusos, pues la mala noticia es que no pueden ver este cómic, esto que les comentamos, porque... Como sabrán, pues, las políticas en Rusia, que creo que hasta habíamos hablado de eso el año pasado, pues no fomentan la propaganda hacia la comunidad gay, porque son, pues ahora sí que, las leyes ahí en Rusia, y pues para evitarse alguna penalización, alguna bronca por parte de Blizzard, decidió tomar la decisión de, ¿saben qué? Mejor no publico el cómic aquí, y así no tengo ninguna bronca en Rusia. Entonces, pues, ¿qué les parece la noticia? ¿Les gusta que sea, que tenga estos gustos Tracer? O que fue una noticia bomba, o ya se las vinieron lindo, no sé qué opine. Pues yo digo que los fans pues van a seguir leyendo los cómics de Overwatch conforme vayan saliendo. La realidad es que no quedan muchos, porque ya Blizzard había dicho que va a buscar otras formas de llegar un poco más a los fans de Overwatch, no solamente por medio de los cómics, sino que también incluso dejaron como abierta la posibilidad de que el juego pudiera tener una serie de, digamos, de episodios dentro del mismo juego, con algunas batallas, no en contra de otros jugadores, para crear una especie de modo de historia, ¿no? Llega al final este cómic de Overwatch, que la verdad está bastante bien. Yo no sé por qué se espantan y se ofenden algunos. La realidad es que debemos ser abiertos, yo creo, ¿no? En esta época. Digo, estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí, yo creo que ya hay mucha gente abierta a eso. Digo, hasta donde he visto muy pocos casos de gente que ya está pedida el reembolso del juego por esta situación, pero realmente, afortunadamente, no han sido muchos esos casos. Y digo, les han devuelto su dinero. Ahí tampoco, no. Pero pues ahora sí que, pues esperemos que sigamos la mayoría de las personas con esta mente abierta. Y qué bueno que sea una comunidad incluyente, ¿no? Que también ya se ve reflejada en los videojuegos, que no siempre se veía en años anteriores. Y pues ahorita ya lo vemos bastante natural y normal. Así que, pues esta es la primera noticia. Y no es la única pareja lesbiana, bueno, homosexual dentro de Overwatch. Hay otros. ¿Pero en cómics lo dicen o todavía realmente? No, en realidad son secretos a voces, pero al final se llega confirmando. Sí, definitivamente. Pues es que... Y aparte, pues yo creo que en los videojuegos, pues digo, mucha gente se iba a decir, no, es que ¿por qué le compro a mi hijo un juego en donde anden evocando esos detallitos, ¿no? Como por ejemplo el clásico de que se enoja porque Grand Theft Auto tiene contenido sexual y de pronto dices tú, pues espérate, Grand Theft Auto no es para niños, no es para adolescentes, es para adultos, entiéndanlo. Pues sí, o sea, decía uno de mis amigos con los que grabo el podcast del viernes, el de Ancient Gamers, que por qué no le regalábamos GTA V a los niños, ¿no? Y les digo, todavía se quejan de los niños rata, ¿no? O sea, chillando y roendo controles en la lente. La bonita raza niña rata, que le mandamos saludos. Ellos también, como somos clientes, hay que respetarlos, tío. Son conocidos como niños ratas, pero los respetamos, se los decimos de cariño. Pero pues vamos a pasar a la segunda noticia, cortesía de Wen Traps, que nos va a hablar de un juego llamado Hitman. ¿Y qué tiene que ver con Navidad? ¿O por qué vamos a hablar de Hitman, Traps? Bueno, mucha gente ha calificado muy bien a Hitman porque ha sido un juego que ha sido episódico, ¿no? O sea, tú compras el juego y ellos te van mandando DLCs. Tú obviamente tienes algunas misiones base que cumplir como buen juego de Hitman, pero no hay un final en el juego. ¿Por qué no lo hay? Porque pues muchas de las misiones se pueden conseguir, se pueden comprar en internet. Obviamente quienes no quieren andar gastando en DLCs, pues no compren Hitman, porque sí, este juego se basa mucho en eso de que si quieres tener más misiones, tienes que comprarlas, ¿no? Y resulta que justo a finales de este año sale una misión nueva que se ejecuta en París, en plena temporada navideña, y tendrás que utilizar a la gente 47, pues para ingeniártelas, para matar a dos enemigos, ¿no? Y estos dos enemigos son Harry Smokey Boñato y Marp Slingonif. Y muchos se preguntarán, esos nombres me suenan familiares, Harry y Marp, yo los he escuchado, ¿dónde? Y de pronto te acuerdas de que estos dos truhanes son nada más y nada menos que aquellos ladrones que se quisieron meter a la casa a una casa vacía sin saber que un niño llamado Kevin McAllister ahí estaba pues disfrutando de la soledad en su casa y después extrañando a su mamita que andaba desesperada en París queriendo regresar a Nueva York. Y que pues finalmente terminó convirtiéndose en un enfrentamiento de proporciones épicas y bastante divertidas llamada Mi Pobre Angelito, ¿no? ¿Sí? Harry y Marp son los villanos de Mi Pobre Angelito y ellos iban a intentar robarse algo en París, entonces el agente 47 los tiene que matar. ¡Sí! ¡Los vamos a matar a los dos! Digo, ahí no puedes ocupar cosas chuscas así de que, ah, es que caliento el sartén y cuando se meta y lo pise... Así que me la pata. Pues la libertad que tiene, la libertad que tiene la gente 47 es de que tú puedes hacer una matadera masiva, de matar a toda la gente que está ahí y después acabar con estos dos, ¿no? Aunque también la gente 47 pues tiene la libertad de tomar diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, de disfrazarte de Santa Claus y que ellos piensen que tú eres un Santa Claus que seguramente está atendiendo a los niños y de pronto, sorpresa, ya saliste y lo sorprendiste con alguna trampa, ¿no? Digo, también pues el juego pues tiene esas libertades de generar trampas o incluso de matarlos de la manera más graciosa, ¿no? Porque finalmente el objetivo de Hitman es asesinar, no tanto detenerlos como lo solía hacerlo Kevin, ¿no? Que pues bueno, finalmente era un niño, no iba a matar a nadie, ¿no? Y pero, a pesar de lo divertido que suena la misión, es solo para adultos. Exactamente, pues digo, finalmente Hitman es un juego para adultos, ¿no? Uh-huh. El punto de que también cabe mencionar que este contenido descargable es gratis. Para los usuarios de Hitman, pues, obviamente, si no tienen Hitman, pues tienen que comprar Hitman, pero no importa, digo, si... Entonces si no es gratis. Hitman, no es tan gratis, pero si ustedes quieren pagar por este contenido, pues hagan una donación a la misa. En el video de YouTube que ellos subieron, pues sugieren ahí algunas organizaciones de niños con cáncer. Y si pues no pueden, pues bueno, vayan a consulta Nariz Roja. Bueno, pues ellos también con gusto van a recibir su donación. Aunque pues bueno, no se van a enterar los de Hitman, pero pues los niños van a estar contentos de que les hayan ayudado, ¿no? Así es, y ahorita que tocas el punto de las donaciones, digo, aprovechen, digo, casi siempre es en esta época que muchas empresas hacen donaciones y pueden conseguir ustedes tal vez juegos a un precio mucho menor que va destinado a ciertas beneficencias. Entonces, ahora sí que infórmense porque hay muchas formas de apoyar a niños y los pueden hacer muy felices. Ahí está el Humble Bundle de Sierra, ¿no? Sí, casi siempre los Humble Bundles sí ayudan a donar y son precios muy accesibles, entonces pues con un dólar ya estás ayudando a alguien, así que también somos buenos, así que ahí sí, si tienen la oportunidad, denle a alguien más que tal vez no tiene lo que ustedes tienen, así que ese es el mensaje navideño del día de hoy. Pero vamos a pasar a otras cosas, porque así como también es algo navideño y felicidad y nos hacen felices, pues cuando se acerca fin de mes, significa que vamos a recibir algo gratis, y nos gustan las cosas gratis, así que Marquito, ¿qué nos tienes que decir ahora de las cosas gratis? Pues que es gratis. Bueno, ya estamos acostumbrados a que Microsoft cada mes nos presenta los juegos Games with Gold de cada mes entrante, y pues en esta ocasión pues ya tenemos los juegos que van a aparecer a partir de enero. Para Xbox One vamos a tener Death Trap World of Van Helsing, que va a estar del 1 al 31 de enero del 2017. Killer Instinct Season 2, del 16 de enero al 15 de febrero del 2017. Outlast, que todavía está disponible aún, está desde el 16 de diciembre hasta el 15 de enero del 2017. Y para Xbox 360, The Cave va a estar del 1 al 15 de enero del 2017 y Rayman Origins va a estar del 16 al 31 de enero del 2017. Ese de Rayman Origins ya lo habían regalado previamente para Xbox One, pero pues igual si no lo alcanzaron a descargar es buena oportunidad para aprovechar la promoción. Estos juegos de Xbox 360 funcionan con la retrocompatibilidad del Xbox One, así que no hay problema para que los puedan jugar en su consola actual. Nada más una aclaración, Marquito, el que regalaron fue el Rayman Legends, el que regalaron antes, el Origins no lo habían regalado, pero ahora está gratis, tristemente lo compré, pero está gratis ahorita, así que pues ya saben, entonces recuerden que para ser privilegiados de tener estos juegos gratis, que no son tan gratis porque tienes que comprar tu membresía Gold, así que aprovechen y cómprenla, que me parece que en esta época, si ustedes no tienen Gold, creo que me parece que está en un dólar, un mes. Por como activación, así que nada más chequen la información para que adquieran su Gold y sean merecedores de estos bonitos juegos que salvo no sé qué piensen los demás, se me hace una muy buena alineación que por parte de Microsoft, digo, no tan buena como en diciembre, pero sí está bastante defendible. Tiene Rayman. Ahí el mejor es el Outlast, ¿no? Sí, el Outlast que ha estado en estos meses. Digo, para que sufran. Yo lo voy a descargar para no jugarlo porque me da miedo. Descargo lo burro y ya. Me tapo todo. No, pues ahí tenemos el Rayman, que pues que ha sonado, fue uno de los mejores juegos de plataforma de la generación pasada, ¿no? ya sonó, sí, es bastante divertido. Y pues para aquellos que ya tienen el Killer Instinct Session 1, pues ya tienen, pueden tener el Season 2 y hacerlo, la Sesión 2 y tenerlo más grande, ¿no? El juego. Sí, sí, sí. Y, aunque yo quiero la temporada 3, ese es el que tiene los personajes de otras franquicias como Battletoads y Halo y Gears of War. Pues nada más tendrás que comprar una ya, y es mucho menos el gasto. Vale. Sí. Así que estos fueron los juegos gratis que van a ofertar nuestros amigos de Microsoft. Y la última noticia es cortesía del buen abuelo, que ya más o menos nos platicó un poquito que estuvo jugando juegos de Walking Dead. Entonces, como es fanático de los juegos de Telltale, de seguro es una noticia sobre eso. Precisamente, ¿no? Porque el día de ayer pues se lanzó lo que es de la tercera temporada de The Walking Dead, a la cual titularon A New Frontier, ¿no? Y bueno, el editor de entretenimiento digital Telltale Games y Scoutbound Entertainment pues anunciaron The Walking Dead de Telltale Series A New Frontier, y ayer se lanzaron dos de los episodios, que en realidad es un solo episodio, pero fue partido en dos porque era muy largo, ¿no? Se llama Lazos que Unen, y son las partes 1 y 2. Restan 3 episodios más. Estos ya están disponibles en la tienda online de Telltale, en Steam y en otros servicios de distribución digital, además de la tienda de juegos de Xbox para Xbox One y en PlayStation Network para PlayStation 4. También estará disponible esta semana para los dispositivos iOS compatibles a través de la App Store, y compatible también con dispositivos basados en Android a través de Google Play. Las fechas de lanzamiento para otras plataformas pues se van a anunciar en un futuro cercano. ¿De qué se trata The Walking Dead de Telltale Series A New Frontier? Bueno, pues esta es una secuela de lo que es la historia de esta chica que se llama Clementine. Recordarán que la primera entrega conocimos a Lee y a Clementine. Lee, un hombre de afroamericano que sobrevive al pues lo que sería el inicio de la infección zombie, ¿no? Y ahí conoce a esta Clementine, precisamente en una casa, y ellas comienzan a andar en su historia hasta que llega pues un triste final que la mayoría ya todos conocen. No spoilers, pero pues sabemos que The Walking Dead es triste por donde lo veas, ¿no? O sea, son historias tristes, lo vas a pasar mal, pero son historias que al final entregan pues mucho entretenimiento, sí, pero también algunas buenas vibras en ciertos temas, ¿no? Como el creer en los demás, el ser compartido. Pues sí, compartido, ¿no? Y bueno, seguimos con la historia de Clementine después de la segunda temporada. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que aquí conocemos a un nuevo personaje que se llama Javier. Es un chico hispano, o sea, bueno, latinoamericano. Y pues se van a mezclar sus historias, ¿no? Tanto vamos a poder jugar a Javier como vamos a poder jugar también a Clementine. Así es. Que no sé qué opinen al respecto. Pues está súper bien, digo, Telltale ya encontró la fórmula y la está hiper super explotando, de que ya sabe cómo contar los videojuegos y cómo hacer sus títulos tipo narrativa, tipo novela visual, tipo les voy a contar una historia. Y en el caso de Clementine, creo que ha sido dentro de todos sus relatos de títulos, creo que ha sido el personaje más carismático que han creado últimamente. Y pues ahora sí que vale la pena sacarle todo el jugo mientras sea posible. Y pues ahora sí que qué bueno que continúen esta bella, bella y triste historia de los zombies con Clemson. Sí, así es. Y bueno, ya sabemos lo que le pasa a los personajes carismáticos y que amamos, ¿no? ¡No, no! ¡No, no, no, no, no! Pero pues si no hay... ¿Hay noticias sorpresas o no hay noticias sorpresas? Sino para pasar a la segunda rola. No, no hay noticias sorpresas. Lástima. No hay noticias sorpresas. No. ¿No han conseguido Overwatch? La pregunta que le preguntan a mucha gente, ¿no? Sí, no. Oye, sí, porque sí hay gente que de pronto sí se han... Porque va a estar de oferta el Overwatch este fin de semana, por si lo quieren conseguir. No es gratis, pero lo van a conseguir a un precio razonable en consolas y en Steam. Y me parece que hay unos skins para los personajes conmemorativos a la fecha. Ah, sí, también. ¿No? Ahorita como está el evento de Navidad, pueden aprovechar y jugar mucho Overwatch para desbloquear muchos skins muy bonitos y navideños para sus personajes favoritos. Pero efectivamente, como dice Traps, este fin de semana va a haber una venta especial por parte de Blizzard. Entonces, ahora sí que estén monitoreando un poquito sus redes sociales, su página de internet, para que vean los descuentos y que les salga un poco más económico y que puedan jugar con sus amiguitos. Pero pues con esto ya cerramos el bloquecito de las noticias y vamos a pasar a la segunda rola cortesía del buen Traps, que creo que es una canción de Vertigo o algo así. Así que, Traps, por favor, haznos los honores. Bueno, a petición vamos a cambiarlo por otra cancioncilla, pero ahorita es una pequeña sorpresa. A ver, sorpresas. A ver, pues. Pues regresamos a este bonito corte musical. Si oyeron mucho silencio es porque quisimos hacer un minuto de silencio por esas personas que no han recibido regalos por parte de Santa Claus. Así que ojalá que este año sí los reciban. Así que, Travis, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, no, tú Travis, no. Abuelo, ¿por qué? ¿Por qué escogiste esa canción? Ok. Pues porque está bonita, ¿no? O sea, ¿quién te canta así para decirte no chilles, no chilles, no tengas miedo, sigue adelante, no hay ningún problema? No, pues nadie. Entonces, nadie. Y Oasis lo hace magníficamente, ¿no? Qué bonita canción. Sí, es una muy bonita canción. Muy, muy buena elección, mi abuelo, la verdad. Digo, sí, hace mucho que no la oí. A menos que los hermanos Gallagher. A menos que los hermanos Gallagher se vuelvan locos y armen una campal. Y vamos a pasar a la reseña, a lo que nos ruge, a lo que nos gusta. Y habiendo tantos juegos en nuestro catálogo, es muy difícil a veces escoger cuál hablar, porque hay tantas consolas, tantos lanzamientos. Y como sé que a muchos les interesa estas franquicias, pues el buen Traps nos va a hablar otro juego, sí, otro de Artifex Mundi, que es el juego de Enigmatis 2 de Mr. Ravenwood. Así que vamos otra vez a hablar de estos títulos de nicho, de point and click. Así que, Traps, llénanos un poquito de cultura con estos juegos. Para darle chance al abuelo a que nos platique del otro juego, porque sí, vamos a decirlo en pocas palabras. Digo, pues básicamente Enigmatis 2, pues es mantiene el mismo juego. Ya se está quejando Futuro Hello, por cierto, y se ha enojado, está muy enojado. Mándale a Marta Higareda antes de que se enoje más. Bueno, de Enigmatis 2, tengo que decirlo, ¿no? Este juego pues mantiene la esencia del primer juego. Tenemos que decir que la verdad es de que si a mí me gustó mucho el primer juego, el segundo lo mantiene con esa esencia del point and click, con esa esencia del juego del, ¿cómo se llama?, de los objetos perdidos. Aunque si no les gusta andar buscando objetos perdidos, pueden jugar el memorama que aparece como opción, ¿no? Claro, también pues el modo de dificultad difícil, pues no les va a ayudar mucho. Realmente no tiene muchas pistas, es complicado. Pero pues también hay que, lo chido de Enigmatis es que también mantiene ese nivel de sustos, ¿no? De que si te estás moviendo y te pegas, te asustas y... La verdad es de que, pues digo, no es el nivel de sustos que puede tener un Silent Hill, ¿no? Si ya juegan Silent Hill van a encontrar esto como un juego de niños, pero si ustedes son de que nunca han jugado un juego de terror, pues es una buena forma de empezar, porque sí tiene algunos elementos de terror. ¿Qué otra cosa? Pues la historia, pues nos mantiene, pues mantiene elementos del primer juego. Podemos decir que aquí la chica está, la detective, investigando sobre el predicador del juego anterior, pues se pone a buscar ahora, pues se encuentra atrapada en Ravenwood, que es un parque, y que pues donde pues ahora un cuervo de niebla y su misterioso dueño pues están poniendo ahora sí que las cosas de cabeza, ¿no? Atrapan a una familia y la detective tiene que investigar cómo rescatarlos, aunque pues también hay elementos del primer juego que no se pueden evitar, ¿no? Pues yo la verdad le puse 7.6 de calificación, como dije. La verdad es de que los minijuegos siguen siendo muy buenos. La narrativa, a pesar de que es un tanto repetitiva, me gusta, porque realmente pues te mantiene en casa, se puede decir. Aunque la banda sonora, como lo dijo Choco, está reciclada, ¿no? Eso fue lo único que no me gustó. Y creo que ese es el punto en donde yo sí le critico a Artifex Mundi y pudieron haberlo hecho mejor con unas dos canciones nuevas, ¿no? Ok, digo, ahora es que vale la pena adquirirlo en el sentido de que, a pesar de que está disponible en Xbox One, también Artifex Mundi saltó lo que es un bundle con la mayoría de sus juegos, que tiene Nightmares from the Deep, el de Grim Legends y el primer Enigmatis, a un precio un poco más más barato. Entonces ahora sí que si han estado oyendo lo que son nuestros podcasts, pues sabrán que hemos estado reseñando y seguido muy de cerca lo que Artifex Mundi nos ofrece. Y pues ahora sí que si quieren un juego point and click de misterio, que un juego con una esencia propia, digo, hay que admitirlo, que no se siente como la fórmula reciclada entre géneros de videojuegos, pues ahora sí que le pueden dar una checada a este título. Recomendable, Traps, que jueguen el primer Enigmatis, ¿o no es obligado? No, sí, sí se los recomiendo, porque sí van a preguntarse muchas cosas de qué fue lo que pasó para que algunos personajes estén presentes ahí, quiénes son y por qué. Y aparte porque pues la verdad es de que el primer juego está muchísimo mejor, créanmelo. O sea, la verdad es de que si empiezan con el primer juego, van a querer jugar el segundo sin dudarlo. Si juegan el segundo y no saben nada del primero, se van a quedar muy confundidos, ¿no? Ok, o sea, ya tienen el dato, ya saben, de Artifex Mundi y tenemos el juego de Animatics 2, así que búsquelo en la consola. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta sobre este juego o vamos a nuestro siguiente corte musical. ¿Qué escogen? Por eso digo que un corte musical. Así que, Travis, por favor, haznos los honores. Sí, ¿no? ¿Y qué canción vamos a poner? Ahí va. La mía. Amor en algún asteroide, en un elevador, en un rincón, en internet, en el monte Himalaya o en algún café, en el norte o en el sur, y llegará por mí, puede ser. Yo que sé dónde está el amor, en alguna caja fuerte, en un congelador, tumbado en un sillón, tal vez en un poema o en cualquier canción, en la sombra o en la luz, y llegará por ti, puede ser, como adivinar dónde estés, shabadabada, shabadabada, en el centro del planeta, shabadabada, shabadabada, olvidado en la banqueta, shabadabada, shabadabada. Ser solamente en la imaginación. No existirá, ya no sé si alguna de estas tardes lo descubriré. En la sombra o en la luz, y llegará por ti, puede ser, como adivinar dónde estés. Shabadabada, shabadabada, en el centro del planeta. Shabadabada, shabadabada. Pues regresamos a este curioso corte musical, cortesía del buen Traps, aunque estén en el nuevo gran Traps, también escoge canciones feas, que es la canción de Shabadabada, que originalmente es de OV7, pero la canta el grupo Monty. Muy mal, Traps, ¿por qué escogiste esta canción tan fea? Estoy muy decepcionado. Yo la escogí. Tú la escogiste, Traps, que no te dé pena. Es que la estuve buscando en la carpeta de Choco de canciones feas para poner en el lonche, porque de hecho tiene una carpeta especial, ¿no? De ahí encontramos el tema de My Little Pony y algunas canciones, pero nos dimos cuenta que esa sí es la que destapaba más al Choco. No, todos saben que tú la escogiste, Travis. Que no te dé pena, pero bueno. Y andan pidiendo a Luismi a gritos acá, los de aquel futuro Hello anda pidiendo a Luismi a gritos, aunque también nos preguntaba por hora, pues son las 11:02. Luego pondremos a Luismi en otra ocasión. Pero bueno, después de este curioso corte musical, cortesía de Wentraps, vamos a pasar al tema random. Y como no está Lice, pues no hay nada que aventar historia del... ¿No hay heladito? No hay heladito, que no vino Lice, que ni avisó ni nada, se desapareció. Pero como ustedes sabrán, pues estamos en época decembrina, en época de que pues ya muchos dejan de trabajar, muchos dejan de ir a la escuela, ya es cierre de año, ya gente se pone sus propósitos de fin de año. Y qué mejor momento para hacer la remembranza de cosas que pasaron en este 2016, porque pues ahora sí que principalmente las tres grandes tuvieron buenas y malas noticias en durante este año. Y si por si se les pasó el recordar lo que sucedió, pues vamos a recordar, porque nosotros somos ya añejados y nos gusta recordar las noticias, comentarlas, y si nos da tiempo nos platicamos de qué nos depara en el 2017. Así que, ¿qué recuerdan que haya pasado? ¿Qué presentó Microsoft? ¿Qué pasó en este bonito 2016 para la consola del Xbox? ¿Ustedes qué recuerdan, muchachos? Bueno, pues en el E3 Microsoft pues nos presentó dos consolas, ¿no? Bueno, una que pues obviamente ya se veía anunciada desde, pues que digamos que fue el que ya venía spoileada desde el sábado, viernes, sábado anterior al E3, que era una consola que es la Xbox One S, la cual ya pueden conseguir en su tienda favorita. Que pues, ¿qué tiene de especial? Pues que esta consola es la más, pues prácticamente redujeron su tamaño y su peso para que fuera una consola, pues ahora sí, pues de hecho es muchísimo más pequeña que la Xbox 360S, la 360 Slim, que eso es algo muy curioso. De hecho, cuando ustedes la ven, de hecho parece que es como más un libro que una consola, y que esta consola pues soporta 4K, que es una de las tantas novedades, que tenía incluso que su disco duro podía soportar hasta 2 terabytes de memoria, y que pues la verdad pues y que consume menos energía eléctrica, ¿no? Porque el monstruote que es el Xbox One original pues sí era un poquito más consumidor de energía, ¿no? Y pues ahorita incluso pues eso provocó que la consola original del Xbox One se abaratara muchísimo, ¿no? Que ya la podían casi conseguir entre 5,000 y 6,000 pesos en su tienda favorita. Sí, ahorita ya para finales de año hubo muchas ofertas y efectivamente, como dice Travis, hubo mucha baja, que es algo positivo, que si no tenían la consola del Xbox, pues pueden dar el salto a una tradicional a un precio muy accesible antes de saltar a la 4K. Y lo bueno de esta noticia es que pues comúnmente nos vendían la idea de que antes manejaban que el Xbox y el Xbox Slim, que es lo mismo pero más chiquito, o un poquito más de desempeño, y esta versión sí tiene el añadido del 4K que ya te hace pensar dos veces de que nomás es que es más chiquito y más cómodo ahí, y que su desempeño es un poquito mejor, sino que ahora sí que te da un poco de armamento de por qué comprar esta consola, y pues se salió ahora sí de lo que es nada más un cambio leve de hardware. Entonces ahora sí que vale la pena, y como ya dijo Traps, ya está disponible, y fue una de las noticias de Microsoft, de las fuertes de noticias. Digo, yo recuerdo también que también por ahí de la época de L3, también uno de los fuertes añadidos que siento que no ha sido muy bien explotado, pero pues lo vendieron así, es los juegos compatibles con el Windows 10, que es este famoso juega en cualquier lado, el Play Anywhere, en donde pues ya puedes tener juegos como Gears of War y los próximos Halo y todos los juegos que te imagines, que también lo puedes jugar en la consola, tanto en consola como en tu ordenador. Y siento que si bien lo anunciaron así como de que ya va a ser la unión al fin con el PC Gaming, el catálogo no ha sido muy extenso y como que todavía falta esperar para el 2017 que esta función ya rinda unos frutos, pero pues ahora sí que fue también de las noticias más sonadas en... Son los exclusivos no tan exclusivos, ¿no? Ándale, así que es exclusivo, pero más o menos. Pero juégalo, cómpralo en todos lados. Entonces, esas fueron las noticias de Microsoft, y creo que otra noticia fue pues el lanzamiento de Gears of War, que ya llevaba varios años sin que apareciera otro título de esta franquicia. Y digo, sin contar uno que otro título que por ahí salía que se sale un poquito de la numeración tradicional. Entonces ya tenemos el Gears of War 4. Entonces creo que mucha fanaticada en lo que sí hoy fue muy feliz con ese título. Digo, ahora sí que creo que no sé si aquí algunos lo estén jugando todavía o lo hayan dejado arrumbado o no, pero al menos pues, creo que fue de los lanzamientos más sonados, que no es sinónimo que sea el mejor juego, pero sí de los lanzamientos más sonados por parte de Microsoft. No sé qué opinen o qué tengan que comentar. Pues fue un juego que tuvo una fuerte campaña publicitaria en muchas partes, ¿no? Sobre todo aquí en México, que de plano pues volvieron a llamar a al actor que interpretaba a Marcus Fenix para grabar los comerciales y de pronto sí sientes así como escalofríos de volver a escuchar a Marcus nuevamente, tanto en los promocionales como pues ahora sí que en el propio juego, ¿no? Sí, ahora sí que también digo, hay que aplaudir también las campañas que hubo este año en México de difusión de varios títulos. Sí estuvieron bastante buenas. Digo, ya hablaste ahorita en el de Gears of War, digo, The Rising, yo me tocó ver mucha publicidad, que hasta inclusive estaban en paradas de camiones ciertas armas ahí como empotradas para que las ocuparas. Entonces, buenas campañas. Digo, también, digo, no es tanto de Microsoft, pero también Final Fantasy tuvo muy muy buena campaña publicitaria aquí en México. Entonces eso también hay que aplaudir, que en este 2016 hubo mucha difusión del mundo de los videojuegos. Pero si nadie quiere ya hablar de Microsoft, pues vamos a ver también Sony, porque también Sony presentó cosas e hizo cosas por nosotros. Así que, ¿quién quiere comenzar con Sony? ¿Qué recuerdan que pasó con Sony? ¿No recuerdan nada? Pues bueno, uno de los avisos importantes que hicieron durante el año fue lo de su aparato de realidad virtual. Ajá. En el que presentaron algunos juegos, presentaron el Batman, presentaron uno como de dinosaurios que salían caminando por ahí, y juegos enfocados a eso. Igual el de Star Wars. Sí, el de Star Wars fue uno de los fuertes. Es el que yo quiero. Y ahora sí que sí, ajá. Y Resident Evil, ¿no? Que yo creo que fue el que también hizo que la gente pegara el brinco de la emoción de ver un juego de realidad virtual basado en Resident Evil. El 7, ¿no? Resident Evil, sí, el nuevo Resident Evil, bueno, no me acuerdo qué número van. Sí, creo que aprovecharon la V del 7, bueno, en números romanos, para usarlo como virtual. Exacto. Digo que ahora sí que trajo lo positivo o lo negativo, que si bien es un brinco a la tecnología y que todos nuestros sueños que llevamos mil años, así de que me puedo poner lentes y puedo estar dentro de un juego, se van a materializar, que si bien si hay juegos como los mencionados, como el Batman, de hechos de calidad, hay muchos que sí se sienten como si fuera un demo técnico. A mi consideración, yo esperaría que ya el próximo año se vieran más títulos un poco más laboriosos, más pulidos, que no se sintiera como, es que es como demo de E3, pero te lo vendimos con juego completo. Pero eso es por la falta de potencia de la PlayStation 4, ¿no? Por ahí ya se había hablado que prácticamente para que un juego de realidad virtual pues fuera completamente explotado, todo lo que da, pues se requiere de una tarjeta gráfica de más de 4 teraflops, ¿no? Y precisamente lo que esto puede ofrecer pues sería a partir de la PlayStation 4 Pro. Así que nos va a tocar esperar a una de estas consolas, porque también entre las noticias de la PlayStation Pro es que pues, se nos prometió de que la íbamos a tener y creo que todavía no llega a México, ¿verdad? No está aquí. No, todavía no tiene una fecha fija. Se sabe que es para el 2017, pero no han dado así bien una fecha en la que ya podamos tener acceso a ella. Pero pues ya lo más probable es que se eleve más allá de los 9,000 pesos. Pues sí. Digo, y también, digo, Sony no se quedó atrás y tanto presentó la versión Pro como la versión Slim, que es lo mismo, pero más chiquito. Ah, ¿verdad? Que funciona. Bueno, pero Slim el 4K es lo mismo que el PlayStation 4 anterior, sí. El PlayStation es el PlayStation 4 Slim, pues es básicamente el PlayStation 4, pero más chiquito. Sí, sí. y se volvió más barato, que es lo más importante, ¿no? Que muchos sí estamos hablando de que el PlayStation 4 estaba muy caro y ahorita con la versión Slim, pues hasta se muestra un poco más económica en las tiendas, ¿no? Creo que incluso podías comprar el PlayStation 4 ya como en 5,600 en el Buen Fin, ¿no? Ahorita ya está rondando otra vez los 7, ¿verdad? Pero ya por lo menos no andas diciendo en pagar cantidades como 8, o como 9,000, 9,500 por un PlayStation 4. Sí, es lo bueno de que haya lanzamiento de nuevas consolas o bundles, es que va abaratando un poquito el mercado de los otros, entonces cuando puedes aprovechar para comprar. Pero si no quieren comentar nada más de Sony, pues yo creo que vamos a pasar también a lo que es el buen Nintendo. Entonces, pues ¿qué nos trajo Nintendo? Pues nos trajo al Delfín. ¿Al Delfín? Sí, nos trajo Delfín, estaba empaquetado, así que ¿qué es esto? ¿Es un amiibo? Ah, no, es Delfín. Saludos al Delfín que no está ahorita en este podcast. Pero pues ahora sí que dentro de las noticias es de que pues ahora sí que el no tan aclamado Wii U pues ya llegó a su fin. Ya este año ya se dejó las producciones de consolas y ya es de que ¿saben qué? Pues ya nos vamos a dedicar directo a una nueva consola, pero pues, ¿saben qué? ¿Se acuerdan del Wii U? Entonces pues, recuérdenlo como un primo lejano porque ya. Ya no vamos a estar trabajando. O como un bonito tope de puerta. Ándale, como un bonito tope de puerta. Porque. Topes. Un tope muy caro. Topes porque son dos partes. Empieza papeles. Entonces, pues ahora sí que rápidamente llegó la muerte del Wii U. Digo, por un lado sería una noticia triste, pero se vincula con otro anuncio bastante bueno de Nintendo de que sucedió también este año. El Mini NES. Así es, el Mini NES. Sí. Entonces, apelando a la gloria, así que, bueno, ¿qué hicimos ya? Matamos a Wii U, ¿cómo nos entretenemos? Pues ahora sí que le dieron en el clavo, dándonos el Mini NES, que actualmente, según yo, en casi todos lados está agotado todavía. Y que es una consola de Nintendo, que es todo un deleite para los viejitos como nosotros que disfrutamos de la consola. De la nostalgia. Sí. Ándale. Que bueno, ahorita está anunciada como agotada en todos lados, pero bueno, esto califica como noticia sorpresa, que en Estados Unidos, en la página de Amazon Prime, aparecieron ya unas consolas al mismo precio. Así que sí, radican por allá. De hecho, lo que avisa Nintendo es que va a seguir la producción de las mini consolas, tanto sí, de la Mini NES como de la Mini Famicom, porque todavía no lo decimos, pero en este año también salió una pequeña Famicom, ¿no? Y todas se agotaron, entonces va a continuar la producción de esas dos mini consolas. Y lo más interesante de todo es que no fue la única consola que se anunció. Así es. No. Digo, si PlayStation anunció versión Slim y Pro y Maxon también su versión 4K y su versión Scorpio, pues ¿por qué no Nintendo va a sacar dos consolas? También puede, ¿por qué no? Y sacó algo que se llama Switch, que es esta consola que es Switch y que se transforma de tablet a consola y de consola a dispositivo móvil y de un control a dos controles y se puede jugar de cuatro controles pero con el control partido y que es como una quimera pero con una propuesta bastante interesante donde ya al fin estamos viendo el apoyo de las third parties, una consola de alto rendimiento, ya no es tan como se suele quedar atrás Nintendo de que, no es una nueva consola, pero es como si fuera como el Xbox de hace dos generaciones. Sino que ahora sí ya quiere competir un poco con lo que se nos está ofertando con la competencia. Y que pues ahora sí que pues, es una propuesta bastante llamativa, bastante interesante. Que la vamos a poder estar disfrutando el próximo año. Que es de las cosas que vamos a estar felices de probar, de jugar y de tener el deleite, y al menos en este año pues nada más disfrutamos de algunos trailers del anuncio oficial, y pues ahora sí que hay que estar ahorrando y investigando más sobre este dispositivo llamado el Switch. Switch. Sí, no, y, pues, y curiosamente, como pasó con, entre el GameCube y el Wii, ¿no? Anuncian un Zelda que va a funcionar para el Switch, ¿no? Y quieras o no, otra vez nos dejan con el ojo cuadrado porque el Zelda está muy chido. Sí, digo, si bien el Zelda creo que lleva años y años y años viendo avances, sí, efectivamente se ve como el Zelda más gigantesco que hayan hecho y visualmente se ve bastante atractivo. Digo, creo que sabemos que Zelda es vende consolas, entonces qué buen momento que cuando lancen el Switch y lancen un Zelda. Entonces, ahora es que va a estar interesante el próximo año en ese sentido. En cuanto inicie el año, vamos a tener noticias como el día 17, creo que va a ser la presentación. ¿Qué va? ¿Es Nintendo Directo? Ajá, sí, se va a presentar más información del Nintendo Switch. Sí, y así podemos ver precios. Dígame precios. Igual este año vimos la llegada por parte de Nintendo a los móviles con el Miitomo, después Pokémon Go, y en estas últimas semanas pues ya todos están jugando Super Mario Run. En los iOS, claro. Así es, digo, y vaya que y en el apartado sí. Móvil, pues sí, ahora sí que como que no creíamos que llegara ese día en que Nintendo estuviera en el apartado móvil, porque siempre le ha apostado a su consola que del 3DS. Y pues creo que, si bien a algunos accionistas creo que no les ha gustado mucho lo que es el lanzamiento de Mario Run, de Super Mario Run, pues sí es un aliciente ver a Mario en lugares que nunca habíamos visto juegos de Nintendo, y vimos que sí funcionó. Digo, en el lanzamiento de Mario creo que fue de lo más comentado en redes sociales, y todos sabemos qué pasó con Pokémon Go, que es un juego viciante que la gente enloqueció y fue un furor, y veías gente en la Alameda ahí amontonándose y gritando ¡Charizard! Y todos como estampida. Entonces, pues ahora sí que Nintendo, si bien muchas veces parece que va a entrar como en un periodo de crisis o de una época mala, siempre se sale con la suya y saca algo, y con eso nos tienen contentos. Y en este caso pues fueron con los dispositivos móviles. Y pues hablando también un poquito de la consola del 3DS, pues también tuvimos Pokémon Alola o Aloha o Aloha Hawaii o algo así. El chiste es que son Pokémones tropicales. Entonces, y creo que es de los juegos de Pokémon que más ha pegado en los últimos años, y pues parece que también muchos ya se andan enviciando con ese título y cazando a sus versiones de versiones como tipo Hawaii de cada de sus Pokémones favoritos, así que pueden tener un Pokémon más negrito. Y asegurando la supervivencia del 3DS, ¿no? Porque esa consola, a pesar de que salió en la época del Wii, se ha mantenido en el mercado por estos juegos. Sí. A pesar de que ya casi no han salido juegos para 3DS, esa consola, que pues yo creo que a veces como que se me hace injusto que la tengan tan ignorada, ¿eh? Sí, de hecho, ya digo, por la cantidad de lanzamiento de títulos, parece que ya está llegando a su decadencia y ya tienen que sacar otra nueva para dar una refrescada, porque efectivamente, si no es por Pokémon, pues no hay grandes títulos más que algunos tal vez de nicho de algunas marcas, pero realmente no hay lanzamientos fuertes ya del 3DS para Pokémon, simplemente Pokémon. Entonces, no sé quién quiere opinar algo sobre Nintendo. No, nada. Y pues ya que no quisieron opinar, pues vamos a hablar nomás un poquito de qué nos pasó aquí también, precisamente en México, así, digo, sin contar en política, ni en chismes, ni nada. ¿Qué nos pegó? Que el dólar subió como degenerado este año. ¿Y en qué impactó? En que todo nos sale más caro. Antes era muy barato pedir en Amazon y ahora ya no. Ya todo es caro. Y afortunadamente, dentro de lo que fue los videojuegos, pues hubo el evento de Microsoft en México, donde se confirmó que el precio de las consolas se iba a mantener pues, bajo relativamente, para que todos tuvieran acceso a comprarse la suya. Así es. La verdad es que muchas compañías como que de pronto se han visto eso de que de pronto decir, no, ¿cómo que vamos a subir nuestros precios nomás porque de pronto le sube el dólar, ¿no? Y considerando que México es el mercado más importante de Latinoamérica, ¿no? Y en ese aspecto ahí vemos que Microsoft, que Blizzard, que Steam. Steam van poniendo ofertas y quieras o no, pues de pronto pues compra los juegos, ¿no? Ahí tienes el caso de que a cada rato Blizzard, a pesar de que Overwatch ha sido uno de los juegos más populares del año, Blizzard lo sigue tratando de introducirlo a nuevos jugadores, ¿no? A través de los descuentos, y pues dices tú, suena razonable lo que están haciendo para tener el juego ya sea en tu PC o en tu consola. Y hay que decir, ¿no?, que en Steam mantienen un tipo de cambio de 9 pesos por dólar, ¿eh? Ah, pues sí, está súper bien. Creo que es mejor comprarlo. Fíjate que ahí a veces es donde te conviene mejor comprarlo por descarga digital que en tienda de retail, ¿no? Porque en la tienda de retail ahí a veces sí abusan, ¿no? De que dicen, baja el precio, no, lo voy a subir más porque está muy vendido este muy grueso juego, ¿no? Sí. Como pasa con Nintendo. Sí, de hecho, sí, los juegos de Nintendo en cualquier tienda nomás no bajan de precio. Sí, se necesita una promoción. Es como comprar DVDs de Disney. Ajá. Igual ahorita lo que se disparó en cuanto a los precios han sido de las tarjetas de PlayStation Network y de Xbox, que sí, en el transcurso del año anunciaron que iban a tener incrementos. Sí, pues sí. Está ya, si no mal recuerdo, la suscripción ya está como en, al menos de Xbox Gold, está en 999, ¿no? Si no mal recuerdo. Exacto. Sí, con 99. Sí, porque antes costaba 699, ahora cuesta 999, y es un incremento, sí, pues muy doloroso. Por eso aprovecho, sí, el momento de poner una pausa a este tema random, porque sabemos que la economía está muy fea y que comprar una tarjeta Gold de 999 pesos, pues no cualquiera puede, y es una época navideña, por lo que próximamente estén al tanto de nuestras redes sociales, posiblemente les demos una sorpresita que no tiene nada de sorpresa, porque pues ya les dije que es la tarjeta de Xbox, pero así que estén al tanto de las redes sociales para que se enteren de la dinámica para ganarse una bonita suscripción anual al servicio de Xbox. Así que continúa. 12 meses. Ándale, 12 meses. Gratis. Pero así es. Sí. Ajá. Y también le vamos a dar lo que pide a futuro. ¿Pomos? No, eso no. ¿Qué más nos trajo este año aquí en México? Porque alguien me dijo que más programas de televisión, pero ¿qué? ¿Bien? ¿Con la nueva televisora? ¿O de qué? No, pues por un lado hay que tomar en cuenta que el crecimiento de los eSports, sobre todo aquí en México, sí estaba medio cañón, ¿no? Estamos hablando de que ha habido muchos eventos, yo creo que Emanuel, que ha sido el mayor testigo de Reset en estos eventos, se han dado cuenta que ya prácticamente, pues primero se dio lo de la liga de gamers aquí en México, que ya es una liga, se puede decir, profesional, y que pues invita a los jugadores a participar en diferentes juegos que pues ya son pues ahora sí juegos que ya son fuertes en los eSports, ¿no? Como el FIFA, como el League of Legends, como Overwatch, como Smash, que pues quieras o no, pues ya están empezando a tener equipos organizados y que ya empiezan a tener patrocinadores, y que pues en los diferentes eventos que se han dado ahora sí que tanto de gaming como incluso en la Campus Party, que pues ahí sí nos dimos cuenta que ya hasta hubo un torneo organizado de videojuegos de League of Legends con equipos profesionales y todo, pues estás dando cuenta de que los eSports pues tuvieron un crecimiento bárbaro este año, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Sí, digo, ahora sí que si bien desde años atrás ha estado los eSports, sí hubo mucho auge en nuestro país. Digo, ahí estabas comentando de la liga también Gamelta, y no solo eSports a nivel PC, que digo, casi siempre tenemos la idea de que no, pues en el PC gaming sí hay eSports, en consolas nada, y no, realmente hay torneos profesionales, que si no mal recuerdo creo que el próximo año va a estar el Gears Pro Circuit, que sí tiene una bolsa bastante jugosa para los equipos que ahí participen, y qué padre que lleven en los videojuegos a un nivel que tal vez hace 5 o 10 años no nos imaginábamos que fuera tanta la competencia que podría generar. Entonces ahora sí que todo lo que es eSports ha jalado mucho, y para el próximo año va a seguir jalando, y esperemos que así siga, porque es un gran nicho. Hasta parece como deporte, como ver el americano, porque sí conozco muchos que incluso han ido a la Arena Ciudad de México a ver partidas o torneos. Entonces, en pantallota grande, entonces sí es como ver el americano, ¿no? Así lo importante es los patrocinadores que se están ganando, ¿no? Porque sí, ya están haciendo bastante ruido y hay más gente dispuesta a meterle lana a los torneos. Porque finalmente de eso se trata los eSports, ¿no? Nada más es un entretenimiento para la gente a la que le gusta ver jugar, ¿no? Sino que además estos chicos lo hacen porque quieren hacer una carrera en eSports, ¿no? Sí, claro, claro. Y sí, ha habido bastante apoyo de patrocinadores, de bolsas jugosas, de todos lados. Entonces sí ha habido bastante, bastante movimiento en los eSports, y no nada más en la Ciudad de México, sino en varios lugares como Monterrey y Guadalajara. Entonces ahora sí que es una bonita época para ser videojugador, la verdad. Digo, entonces... No, y obviamente que de pronto algunas compañías que antes no tenían tanto interés en nuestro mercado, ya de pronto le meten más las pilas, ¿no? Como lo que es el caso de Razer, ¿no? Que pues Razer, pues digo, antes era más bien por medio de distribuidores, y ya están empezando a llegar ya de una manera un poco más directa a nuestro mercado, ¿no? Así es, sí. Digo, son muchas las compañías que ya están inmiscuidas en esto, los eSports, que también fue algo de lo grande que pasó en este 2016. Y si no tienen más comentarios, yo creo que cerramos diciendo qué es lo que esperan en este 2017 para ir cerrando el programa. Así que, Marquito, ¿qué es? Que salgamos en la tele. No, ¿cómo crees? A ver, Marquito, ¿tú qué esperas para el 2017? No, más juegos gratis. Pero más que nada juegos de calidad, con buenas historias y buena calidad gráfica. Y pues que igual sean accesibles para todos, más que nada, para que todos alcancen a disfrutarlos. Sí, qué bonito pensamiento. Igual las consolas, y pues ya el año que viene, bueno, ya se viene otra vez el PlayStation 4 Pro y el Scorpio, no Hank Scorpio, el Xbox Scorpio. Así es. Abuelo, ¿tú qué esperas en el 2017? ¿Qué espero? Híjole, 2016 nos bailó a todos de alguna forma, sobre todo ahora con lo del dólar. Y la verdad es que no se ve muy bien el asunto en cuanto, por lo menos económicamente, ¿no? Pero hay que tratar de ver las cosas con positividad, ¿no? Con alegría, con entusiasmo. Y pues yo espero que vengan, pues, más jueguitos agradables, bonitos. No sé, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Que nos entreguen mejores historias y aunque no sea tan seguido, ¿no? Pero que sí sean muy contundentes. Así es, bien, bien, bonito, bonito, abuelo. Digo, me gustó más el de Marquito, pero bonito también tu mensaje. Bien. Traps, ¿qué esperas del 2017? Pues primero que nada, que no me mutee cuando esté haciendo una reseña. ¿Cómo creen? Digo, para los que escuchen el recalentado no van a saber por qué, pero bueno. No, la verdad es de que digo, el 2017 sí es cierto, pinta un tanto complicado para muchos gamers por la cuestión de la situación económica, pero pues la verdad también hay que ver de que pues realmente muchas de las compañías saben que México es un gran mercado y que no van a andar de pronto ahí metiéndose a cuestiones políticas con el tal de mantener a un mercado que pues realmente ya se está volviendo pues muy se puede decir pues condiciona muy tiene una relación muy incondicional con los distribuidores y vendedores de juegos, ¿no? De que el Nintendo Switch sea barato y que sea bueno y que sea bonito, o sea, que te quede las tres veces y que pues tenga juegos de buena calidad, ¿no? Porque finalmente las third parties han tenido muy despreciada a Nintendo. Pues la verdad, pues en lo personal, pues yo sí espero pues retomar los juegos con más seriedad, porque digo, este año pues sí he jugado una buena cantidad de juegos, pero tengo la sensación de que en los últimos meses como que le he bajado un poco al volumen, pero sí espero pues tener más chance de jugar juegos mejores en los próximos meses. Y pues qué más podemos decir, pues que Reset siga creciendo y tengamos de pronto más programas, más videos y pues incluso pues a lo mejor algunos podcasts nuevos, ¿no? Así es, ojalá que tengamos más contenido. De eso nos queda la tarea, ¿no? Que no sea deseo, sino que sea un propósito y un objetivo. Y digo, yo en lo personal en el 2017, pues yo lo que espero es que siga más que nada el auge de los eSports. Me da mucha felicidad ver este tipo de torneos. A pesar de que no soy yo consumidor de este tipo de contenido, sí me da mucha, mucha alegría cuando veo eventos de alto calibre en el ámbito de los eSports y cómo la gente se emociona y lo disfruta. Y eso, pues, digo, lo comparto y lo valoro. Y digo, ah, qué padre que estemos creciendo a estos niveles, ¿no? Y también en cuanto al Switch, ojalá que todo lo que nos vendieron el trailer y la información sea lo más cercano a lo veraz, porque pues también entre las cosas que pasaron en el 2016 que luego nos vendían mentiras y pues luego nos dieron juegos como tipo No Man's Sky. Entonces pues ojalá que cumpla con la mayoría de las cosas que nos promete el Nintendo Switch. O sea, ojalá que sí, y ya como decía Bonito, pues ojalá que todos tengan muchos jueguitos y que Santa Claus y los Reyes le traigan juegos. Y si quieren ahorrar, pues en descargas digitales. Pero pues vamos a pasar a lo que es el último corte musical, ya para despedirnos e irnos a dormir. Así que, pues la última rola cortesía del buen Traps, que creo que son rolas navideñas, y ahorita nos despedimos. Fire! Pues regresamos a este bonito corte musical, cortesía, buen Travis. Travis, ¿por qué lo escogiste? Ya sé desmuteado. Ah, no, sí. No, esta canción que escogimos se llama Joy to the World de la banda Free Dog Night. Es una canción de los 70s que la verdad es que queda muy chida para cualquier fiesta de fin de año, así como que ya como que en los últimos minutos quieran poner así música un tanto retro y que de pronto todo el mundo quiera cantar a coro ahí, ya todos bien, ya todos listos para empezar a celebrar el fin de año, ¿no? Considerando que este ya es el último podcast del año, pues decidí poner esta canción, pues y que también es nuestro último podcast quincenal. Así es, digo, la mala noticia es que es el último podcast del año. Pero la buena noticia es que el lonchecito se renueva y en lugar de verlos cada 15 días, pues los vamos a ver cada semana porque los extrañamos mucho. Porque a mí lo que me pasaba es que después de grabar le decía, tengo que esperar 15 días para hablar con mis amiguitos. Estoy muy triste. Entonces ya no voy a estar triste y los voy a ver cada semana en el mismo día, a la misma hora, que son los miércoles. Lo que me encanta el heladito, pues es peor aún, ¿no? Sí, qué rico. Sí, adicto al helado, adicto a los ponis, adicto al lonche. Sí, adicto a ice. Así es. Nos van a poder estar escuchando semana a semana por el mismo canal, por los mismos canales. Pero, pues, después de este anuncio parroquial y recordarles que vamos a tener regalitos de fin de año, así que estén atentos a nuestras redes sociales, vamos a despedirnos, así que Marquito, por favor, tu despedida y ya. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este último chocolonche del año. Pues los esperamos para el próximo, que va a ser dentro de 15 días y pues ya va a ser enero para esas fechas. Pues lo que esperamos es que pasen una muy feliz Navidad, un feliz año nuevo y que esté lleno de regalos y juegos para todos. Que Santa Claus y los Reyes Magos les traigan lo que quieran y pues pásenla chido, comiendo pavo, lomo, puerco. Puerco. Así es. Muchísimas gracias, Marquito. Abuelo, tus despedidas ya para cerrar. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy el Abuelo Kraken. Recuerden dejarme sus comentarios a través de las redes sociales. A través de Twitter me encuentran en el Abuelo Kraken, @elabuelokraken, y a través de Facebook también. Y bueno, feliz Navidad a todos. Feliz Hanukkah, como sigo repitiendo, pues no quiero parecer simplemente excluyente, ¿no? Todos abrazados juntos en esta festividad, ¿no? Sea lo que sea que festejemos. Así es. Pues muchísimas gracias, abuelo. Último, pero no menos importante, señor Cinemas, Traps, tus anuncios parroquiales y despedidas. Bueno, pues primero que nada, pues una disculpa porque no quedó muy bien la reseña de Enigmatis y si pueden leer el artículo para que vean que el juego está bastante interesante. Segundo, pues recordarles que pues los últimos dos podcasts del año pues van a ser el Reset Cine y los últimos tres podcasts del año, porque pues también está el flashback que se pasó en medio. Entonces el último podcast del año va a ser el Reset Bowl, para que lo escuchen el próximo miércoles a las 8:30 de la noche, como siempre. Y también les recuerdo que también el último Cinemás del año pues va a ser el próximo lunes a las 9, para que se enteren de los últimos estrenos y de las últimas noticias que tenemos este año, ¿no? Y pues así que de mi parte, pues desearles una feliz Navidad, que Santa les traiga todos los regalos que ustedes pidieron, que tengan muchos juegos gratis. Y que los disfruten hasta que termine este año, ¿no? Entonces pues nos vemos el próximo año, que afortunadamente pues no es realmente no es mucho, pues dentro de 15 días nos estamos viendo. Y que el enjambre esté con ustedes. Enjambre. Así es, pues con esto cerramos un bonito año, deseándoles un feliz año, que en el 2017 consigan muchas cosas más: felicidad, dinero, salud, juegos y salud y juegos, y más juegos. Y pues que ahora sí que tengan una bonita Navidad con sus seres queridos, aprovechen, jueguen, disfruten en compañía de todos, porque pues, esto es Navidad. Y todos somos felices en Navidad. Así que este fue el lonchecito número 233. Donde hablamos de Enigmatis. Hablamos de lo bonito del 2016. Y disfrutamos de su compañía. Así que no me queda más que desearles una feliz Navidad. Y que nos estamos escuchando Hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast.